gran perfume, todo para mí. Porque mi vida no es de una mujer, no es de una mujer, no es de una mujer, no es de una mujer. De tanto amarte hoy ya me cansé, no aguanto más convivir con tu amor. Besarte fue para mí conocer el sabor de una gran desilusión. Gran desilusión, gran desilusión, gran desilusión. Aquí estoy contigo, quiero mostrarle al amor que sin vos la flor más linda se marchitó. Aquí estoy contigo, quiero mostrarle al amor que sin vos la flor más linda se marchitó. Así va, cómo se mueve. Mírala, mírala, verdura. Cantaré a tu reír y de la flor que en mi vida corté, roba el perfume todo para mí. Porque mi vida no es de una mujer, no es de una mujer, no es de una mujer, no es de una mujer. De tanto amarte hoy ya me cansé, no aguanto más convivir con tu amor. Besarte fue para mí conocer el sabor de una gran desilusión. Gran desilusión, gran desilusión, gran desilusión. Aquí estoy contigo, quiero mostrarle al amor que sin vos la flor más linda se marchitó.